Hola, mis hermanos, buenos días. Otra vez, a ver, buenos días. En esta mañana vamos a hablar acerca de un profeta. Vamos a hablar del hijo de Amitai. ¿Listo? Un profeta muy conocido, tal vez de los profetas más mencionados en la historia bíblica, o más bien, de los que más la gente conoce. Vamos a hablar del hijo de Amitai. ¿Quién es el hijo de Amitai? ¿Saben? ¿Quién dijo? Es Jonás. Vamos a hablar del profeta Jonás. Entonces los invito al libro del profeta Jonás. Y lo que queremos ver en esta mañana es al profeta Jonás, pero también las lecciones de vida para nosotros. Lo que podemos aprender de este libro de profecía, que es un libro, está dentro de los libros proféticos porque Jonás era un profeta, pero es más biográfico que otra cosa, ¿no? Nos va contando más la historia del profeta como personaje principal allí. Este es un libro de 4 capítulos. Vamos a tratar de mirar los 4 capítulos en esta mañana. Vamos a tratar de leer los 4 capítulos. Pienso yo que no es muy densa la lectura, es más bien interesante. Entonces les ruego que ya nos vayamos ubicando allí en la profecía de Jonás. Capítulo 1, versículo 1. Jonás, por si acaso, está en el Antiguo Testamento. Está después de Abdías, Amós, Abdías. ¿Listo? Antes de Mateo, mucho antes de Mateo. Jonás profetiza, es un profeta del reino del norte, de Israel. Profetiza durante el reinado de Jeroboam II. Jeroboam II, un hombre perverso que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Pero allí estaba su siervo, el siervo de Dios, el profeta Jonás. Y eso lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, si quieren anotar, ahí se menciona a Jonás. Muy bien, vamos a leer versículo 1, capítulo 1, versículo 1, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces aquí vemos la encomendación de Dios hacia uno de sus siervos, los profetas, específicamente hacia Jonás, y qué era la misión que él tenía que realizar. Tenía que levantarse e ir ¿a dónde? A una ciudad llamada Nínive, una gran ciudad, dice Dios, y él tenía que pregonar contra ella. ¿Por qué razón? Porque había subido la maldad. Era tanta la maldad que había en ese lugar, era tan terrible que ya las cosas habían llegado a su límite. Y Dios entonces envía a un profeta para que lleve un mensaje para ellos. Entonces, antes de yo creo que casi que todos nosotros hemos escuchado hablar acerca de Jonás, conocemos más o menos su historia. Yo quisiera que miráramos algunos aspectos de lo que nos habla Jonás. En primer lugar, vamos a ver cómo a Jonás como figura, en 4 aspectos es figura Jonás. En primer lugar, es figura del pecador alejado de Dios. ¿Sí? Todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó de Dios como ovejas, fuimos dispersados por nuestro propio pecado. Dios siempre ha estado allí, nosotros fuimos los que le dimos la espalda y nos alejamos de Él. Y vamos a ver aquí un hombre que se alejó, pero un día regresó a Dios, ¿verdad? Entonces, en un sentido, Jonás es figura del pecador alejado de Dios. En otro sentido, Jonás es figura también de la nación desobediente de Israel. Y este libro se encuentra aquí también para darle una lección al pueblo de Israel. Israel ha sido una nación que ha desobedecido a Dios muchísimas veces. De hecho, hoy encontramos a Israel apartada de Dios, apartada completamente de los propósitos de Dios. Pero siempre hemos visto la intervención de Dios en su gracia, su gran misericordia hacia este pueblo rebelde y todo lo que queramos. Nosotros también somos rebeldes y no podemos señalarlos en ningún momento. Pero Dios ha amado a este pueblo, lo ha amado de una manera casi que inexplicable. O sea, uno se sorprende ver el amor de Dios hacia el pueblo de Israel. Lo ha amado y lo ha llamado siempre. Y aquí está entonces también el libro de Jonás en medio de la ley de Dios, de la palabra de Dios que fue dada al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel también se vea reflejado allí y puedan entender que ellos han sido desobedientes, así como lo fue Jonás, ¿no? Entonces, es figura del pecador alejado de Dios, es figura de la nación desobediente de Israel y también es figura del creyente desobediente. Y de estos casi no hay, ¿cierto? Hoy en día, casi todo, que todos los creyentes somos obedientes. No, nosotros también, siendo creyentes, nos apartamos de Dios, desobedecemos, hacemos lo que Dios no quiere. Dios nos dice, haz esto y nosotros hacemos lo otro. También aquí nos vemos reflejados nosotros y también aquí hay lecciones de vida muy importantes para nosotros los creyentes, ¿sí? Gracias a Dios por todos los que somos salvos, por la pura gracia de Dios. Y cada uno de nosotros hemos experimentado también lo que es desobedecer a Dios. Y aquí nos vemos entonces con un libro que nos puede ser de mucha bendición. En cuarto lugar, Jonás también es figura del Señor Jesucristo. Es figura del Señor Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Porque el Señor habló de la señal del profeta Jonás. Cuando le demandaron señal, ¿cierto? Aquella generación incrédula, mala, que no quería abrir su corazón al Mesías dado por Dios, al enviado de Dios, entonces ellos piden una señal. ¿Más señal para dónde?, decía el Señor. Pero bueno, leamos Mateo 12, no pierdan Jonás por favor, capítulo 1, pero vamos a Mateo capítulo 12. Y allí leemos los versículos 39 al 41. Yo los voy a leer. Él respondió y les dijo, está hablando del Señor Jesucristo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Esto, ¿sabe por qué es también muy importante este pasaje que estamos aquí considerando en este momento de Mateo? Resulta que si hay uno de los pasajes bíblicos que más ha sido atacados por aquellos que se las dan de intelectuales y son muy encopetados en su raciocinio, entonces dicen que es absurdo, que es ridículo, que Jonás es una fábula, es una historia, pero no es real, no es verídica, es más bien como una manera de ilustrar, es algo que nunca sucedió. Bueno, el Señor Jesucristo está diciendo que la profecía, primero está reconociendo a Jonás como profeta, ¿cierto?, como hombre de Dios. En segundo lugar, Jonás está, el Señor diciendo que la historia de Jonás es real, es verdadera. Y nosotros lo creemos así porque creemos que la Biblia es inspirada por Dios. Entonces, lo que le sucedió a Jonás, todo esto del gran pez que se lo tragó y todo lo demás, es verdad. Es verdad. Que muchos lo quieran negar, bueno, es problema de ellos, pero nosotros conocemos que esto es verdad. Y lo está diciendo el Señor. Y si el Señor lo ratifica y lo menciona y lo cita, es porque es así, ¿cierto? Versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es decir, el Señor está diciendo, lo mismo que le pasó a Jonás, me pasará a mí, al Hijo del Hombre, al Mesías, ¿sí?, en su muerte y en su resurrección. Porque Jonás no se quedó en el vientre del pez y el Señor tampoco se quedó en la tumba, ¿verdad? El Señor salió de la tumba victorioso, resucitó. Entonces, Jonás es un libro que también, o el personaje de Jonás nos sirve como figura, o se nos presenta como figura del Señor Jesucristo en su muerte y en su resurrección. ¿Listo? Muy bien. Entonces hemos visto ya que Jonás es figura de 4 aspectos. Ahora miremos, por favor, vamos a mirar cómo Dios habló en este libro de Jonás. Le habló 5 veces al profeta. Le habló 5 veces. Y esto es importante tenerlo en cuenta, por favor, si ustedes quieren resaltarlo, señalarlo, subrayarlo en su Biblia, las 5 veces que Dios le habló a Jonás. Capítulo 1, versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive. Es la primera vez que Dios le habla a Jonás. La segunda vez que Dios le habla, capítulo 3, versículo 1, vino la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive. Ustedes ya saben por qué tuvo que hablarle 2 veces, ¿cierto? Ya saben qué fue lo que pasó, ¿sí? ¿Por qué tuvo que decirle Dios las cosas? Lo mismo repetírselo por segunda vez, ¿sí? ¿A quién le hace recordar eso? A mí me hace recordar a mis hijas, ¿no? Pero me hace recordar a mí, porque a mí también Dios muchas veces tiene que decirme las cosas, no una ni dos, sino no sé cuántas veces, hasta que por fin. 4:4, Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? 4:9, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas? Y versículo 10. Y dijo Jehová. Otra vez le habla. ¿Cuántas veces le habla directamente Dios a Jonás en esta carta, en este libro profético? 5 veces. 5 veces, ¿no? ¿Saben que hay una connotación interesante, un significado interesante en el número 5 en la Biblia? ¿Cuántos dedos tenemos en las manos? ¿Sí? ¿Sabe que cuántos son los mandamientos? ¿En cuántas tablas fueron escritas? En 2 tablas, ¿cierto? El número 5 muchas veces nos habla de lo que está en nuestras manos, o sea, lo que es nuestra responsabilidad, lo que es nuestra responsabilidad como seres humanos. ¿Sí? Entonces, aquello que me corresponde a mí hacer, 5, en mis manos. Dios le habla al profeta 5 veces. ¿Sí? Como diciendo, mire, todo lo que estoy diciendo, Jonás, usted es responsable por todo lo que le estoy hablando. Muy bien, avancemos. Vamos a ver aquí 5 agentes o instrumentos que Dios utiliza. 5 instrumentos de la naturaleza que Dios usa. ¿Está bien? Dios es el Dios soberano, creador de todas las cosas del universo y creador también de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en la tierra. Desde lo más grande de la creación, imagínense la estrella más grande, hasta la partícula más pequeñita, Dios tiene autoridad y tiene poder sobre la naturaleza. Mucha gente le atribuye las cosas, el honor, o sea, le atribuye el mérito a la naturaleza, ¿no? Y usted escucha decir, y ahora más que nunca, más que antes, se está diciendo es que la naturaleza es tan sabia. Como dijo un predicador hace poco en la radio, escuché, esa señora no existe. O sea, no hay ninguna señora que se llame naturaleza. Existe el creador de la naturaleza que es soberano sobre toda su creación y que puede utilizar la naturaleza para cumplir sus propósitos. Y hay 5 agentes o instrumentos de Dios en la naturaleza. Un gran viento, en el capítulo 1, versículo 4, ya lo vamos a mirar. Un gran pez, una calabacera, un gusano y un gran viento nuevamente. ¿Listo? Están ahí los versículos, si alguien está anotando puede mirar. 1.4, 1.17, 4.6, 4.7 y 4.8. Entonces, las lecciones que Dios quería darle a Jonás, para dárselas utilizó 5 agentes de la naturaleza. ¿Será que Dios puede utilizar agentes de la naturaleza para darnos lecciones a nosotros? Por supuesto. Por supuesto, ¿no? A veces renegamos o porque hace sol, o porque llueve, o porque hay un bicho por ahí, o porque por cualquier razón estamos nosotros ignorando que Dios tiene el control de todas las cosas, ¿no? ¿Sí? Estamos pasando por una época de muchos virus aquí en Bogotá. Bogotá tiene un clima muy particular. A muchas personas les encanta el clima de Bogotá. ¿Sí? Yo he escuchado a nuestro hermano Miguel Duerle decir que es fanático del clima de Bogotá. Y es que realmente este es un clima muy, muy, muy agradable. A uno dirá, uy, pero tanto frío y tal. Sí, pero hay lugares del mundo que cuando hace frío es impresionante, es un frío insoportable. Y muchos otros lugares del mundo donde hay mucho calor. Este es un buen clima. Pero tantos cambios de temperatura que han generado, que se levanten muchos virus, muchas bacterias, y hay muchísima gente enferma, muchísimos niños enfermos. ¿Será que Dios no está en el control de todas esas cosas? ¿Será que cuando mi hija se enferma, yo no tengo que saber que Dios está ahí permitiendo las cosas y Dios tiene un propósito con todo lo que hace? Claro que sí, ¿cierto? Nos cuesta muchas veces aceptar que nos pasen cosas por causa de la naturaleza, pero Dios es también soberano sobre la naturaleza. Muy bien, vamos a ver ahora algunos bosquejos del libro de Jonás y finalmente ya entramos en materia con nuestro bosquejo. ¿Listo? Entonces todavía estamos en la introducción, vamos. Diferentes bosquejos del libro de Jonás. Hay algunos bosquejos, hay muchísimos bosquejos del libro de Jonás, pero hay algunos que me gustan y los quiero compartir con ustedes. Vamos con él. Capítulo 1. Jonás corre de Dios. ¿Ustedes saben lo que hizo Jonás cuando Dios le dijo, levántate y ve a Nínive? ¿Sí? Salió corriendo para otro lado. Entonces, en el capítulo 1 vemos a Jonás corriendo de Dios. Capítulo 2. Jonás corre hacia Dios. Claro, cuando ya se ve en el vientre de un gran pez, desesperado, sintiendo morir, ahí sí, el que corrió de Dios, ahora corre hacia Dios. Capítulo 3. Jonás corre con Dios, porque vemos aquí al profeta, siervo de Dios, utilizado por Dios, predicando en Nínive, por las calles de Nínive, ¿no? Entonces, haciendo la voluntad de Dios. Yo creo que todos nosotros hemos corrido de Dios, ¿sí? Todos nosotros en algún momento de la vida hemos tenido que correr hacia Dios, desesperados, buscándole. Y también hemos experimentado la victoria, el triunfo de lo que es hacer la voluntad de Dios, obedeciendo a Dios, y hemos corrido con Dios. Pero el capítulo 4, Jonás corre detrás de Dios. Esto también es muy triste. O sea, que uno se quede atrás de lo que Dios tiene para su vida, ¿sí? Correr detrás de Dios. ¿Sabe que también yo he corrido detrás de Dios muchas veces? ¿Cierto? Una de las características de la Biblia es que este es un libro que presenta a sus personajes no como superhéroes, no como personajes ficticios por allá, o sea, santos, santísimos, que es imposible ser como ellos, y nos presenta un prototipo inalcanzable. No, la Biblia nos presenta a los personajes tal cual eran, con sus defectos, con sus problemas, con sus caídas, con sus incredulidades. La Biblia es un libro tan perfecto que no se encarga de maquillar a nadie, ni de guardarle la imagen a nadie. Jonás termina muy mal. Este es un libro que termina muy mal, o por lo menos la historia de Jonás, o sea, como personaje, termina de una manera muy triste, corriendo detrás de Dios, y ya vamos a ver más acerca de eso, ¿no? Miremos otro bosquejo, por favor, otro bosquejo en la siguiente. Capítulo 1, Jonás en un barco. Capítulo 2, Jonás en un pez. Capítulo 3, Jonás en las calles de Nínive. Y capítulo 4, Jonás bajo una enramada. Bajo una enramada. Muy bien, ahora sí vamos a entrar a ver el bosquejo que vamos a desarrollar, tratar de desarrollar en esta mañana. Entonces, capítulo 1. ¿Cómo encontramos a Jonás en el capítulo 1? Lo vemos como un hombre rebelde. Sí, ya dijimos que era Jonás figura del pecador alejado de Dios, de la nación rebelde de Israel, del creyente también rebelde. Entonces, aquí en el capítulo 1 está dibujada su rebeldía, absoluta rebeldía. La rebeldía no es otra cosa sino que hacer frente a la autoridad, encarar la autoridad y desafiar la autoridad. Y eso fue lo que hizo Jonás. Leamos por favor el capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás, la orden era: levántate y ve. ¿Y qué hizo Jonás? Se levantó, pero no para ir donde Dios le dijo, sino para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿De qué quería huir? De la presencia de Jehová, imposible. Y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Como lo dije, interesante como dice, ¿no? Se había echado a dormir. Bueno, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clame a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y adivine. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre él. Claro, Dios se encargó de que las cosas quedaran claras, ¿no? Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió: ay, qué vergüenza decir lo que va a decir, ¿no? Yo soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, porque él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad a vosotros, sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Muy bien, ¿qué vamos a ver entonces aquí? Vamos a ver a Jonás, ya lo dijimos, como un hombre rebelde. ¿Cuáles fueron las razones de su rebeldía? Las razones de su rebeldía, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pues la orden de Dios: levántate y ve. ¿Sabe qué? Yo pienso que él dijo: Dios me está diciendo que me va a decir algo, levántate y ve. Y él esperaba que dijera al rey, a Samaria, a uno de los pueblos de Israel, pero a Nínive, eso yo creo que él no se lo esperaba. ¿Sí? La orden de ir a Nínive nos hace entender un poco cuáles son las razones de su rebeldía. Dios lo estaba mandando, en primer lugar, a un lugar que cualquier profeta de Israel le hubiera sacado el cuerpo. ¿Por qué? Porque eran los enemigos de Israel. Además de eso, era, y ojo, ¿no?, para un israelita, en su desdibujada comprensión de la misericordia de Dios, ellos pensaban que el pueblo escogido eran ellos, así lo eran, pero los únicos que podían escuchar un mensaje de parte de un profeta eran ellos. Entonces, que Dios me mande allá a esa gente que nadie quiere, no me gusta a mí. ¿Sí? Muchas veces Dios nos va a pedir cosas que no nos gustan y que nos parece mentira. ¿Sabe que este es el problema de ese fanatismo que muchas veces manejamos hacia ciertas cosas? También ese patriotismo, ¿no? O sea, que Dios nos libre de sentirnos tan orgullosos de ser del país que somos, que no seamos capaces de pensar que otra gente también necesita el mensaje de Dios. ¿Sí? Pero aquí vemos a un hombre entonces que se rebela contra la orden de Dios, porque él no esperaba jamás que lo fuera a mandar a Nínive. Además de eso, porque los asirios, Nínive era la capital de un imperio llamado Asiria, eran crueles, eran despiadados. ¿Sí? Algunas de las gracias que hacían estos asirios en su crueldad era sepultar viva a la gente, era meterlos en agua o en aceite hirviendo, vivos. ¿Sí? Ensartar a sus condenados a muerte, ensartarlos en postes. ¿Y qué era lo que Dios le estaba pidiendo que fuera a hacer a Nínive? Pregonar contra ella. O sea, el mensaje era un mensaje de ir a Nínive y darle un mensaje, decirle: mire, Dios los va a destruir a todos ustedes, vengo a pregonar contra ustedes. Entonces no era fácil tampoco lo que le estaba pidiendo Dios a Jonás. Muchas veces yo puedo sentir que lo que Dios me está pidiendo es demasiado, demasiado difícil, y no querer hacerlo. En este orden de ideas, o sea, podríamos juzgar a Jonás y decirle: uy, ese Jonás sí que era muy malo, ese Jonás, ¿no? Es el colmo, uy. Pero nosotros también hacemos eso. Nos cuesta obedecer a Dios. Entonces, aquí vemos que, de alguna manera, Jonás tenía una razón, entre comillas y muy entre comillas, válida para rebelarse. Como muchas veces nosotros pensamos que tenemos razones para que, si Dios nos dice, predica el Evangelio, no, es que no. Ora, es que tengo sueño. Lee la Biblia, es que se me hizo tarde. ¿Sí? Provee para tu casa, es que me da pereza. Obedece a tu esposo, yo por qué. ¿Sí? O sea, Dios muchas veces nos va a pedir cosas que nos cuesta trabajo. Muy bien, vamos, porque si no se nos va a hacer tarde. La ruta de su rebeldía. Dios le dijo: levántate, ve a Nínive. Y versículo 3, Jonás sí se levantó, pero para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Qué hombre tan ignorante. O sea, ¿cómo va a ser que alguien y qué ignorante que soy yo y cuántas veces lo somos, ¿cierto? Cuando pensamos que podemos huir de la presencia de Dios. Entonces me voy lo más lejos que pueda, pero no hay lugar que nos oculte de la presencia de Dios, ¿cierto? El salmista dice: no puedo huir de ti. ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Es imposible. O sea, si fuera lo más alto, si me fuera el rincón más lejano de la tierra, allí estará tu presencia. Si me metiera en un lugar bien oscuro, las tinieblas para ti son luz. No me puedo ocultar de tu presencia. Es imposible que yo encuentre un lugar para huir de Dios. Pero él pensó que sí podía hacerlo. Y mire lo que pasa. O sea, Dios le dice: vete para Nínive. Y él agarra para Tarsis. O sea, eran sentidos contrarios. Esa es la ruta de su rebeldía. Nosotros muchas veces Dios nos dice: haz esto, y nosotros hacemos todo lo contrario. Todo lo contrario. Halló una nave. Dice que descendió a Jope. Descendió. Observen cómo cuando un hombre decide rebelarse contra Dios y piensa que va a ir cuesta arriba, lo que va a empezar a hacer es a descender. Él descendió a un puerto, halló allí una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, esto es lo más cruel, o sea, pagó un pasaje que le salió carísimo. O sea, yo creo que él, no sé cuánto se gastaría, pero miren, hermanos, cada vez que desobedecemos a Dios tenemos que pagar muy caro. Y a veces no alcanzamos a imaginarnos lo caro que nos sale desobedecerle. Entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ese era el pensamiento de él. Hemos visto entonces las razones de su rebeldía, la ruta de su rebeldía, y ahora vamos a mirar los resultados de su rebeldía, y es lo que acabamos de leer en capítulo 1, versículos 4 al 16. ¿Cómo comienza el versículo 4? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Perdón, qué pena con ustedes. O sea, ¿sí están aquí conectados o no he logrado todavía que se entre su atención en lo que estamos hablando? ¿Cuál es la primera palabra del versículo 4? Pero. Mire, yo puedo hacer mis planes frente a la voluntad de Dios, yo puedo rebelarme. Gracias a Dios, siempre habrá un pero Jehová. Pero Dios no deja las cosas así. O sea, yo puedo decir, yo me voy lejos, pero Dios va a intervenir. Dios va a intervenir. Entonces, ¿qué vemos aquí en cuanto a resultados de su rebeldía? Que Dios hizo levantar un gran viento, porque Dios no iba a dejar las cosas de esa manera. Una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Hermanos, nunca pensemos que nosotros, cuando dejamos de hacer la voluntad de Dios y desobedecemos a Dios, si algo pasa, me pasa a mí, pero pues yo me las arreglo. No. Siempre que nosotros tomemos decisiones en contra de la voluntad de Dios, vamos a afectar a otros. Vamos a afectar a otros. Allá hay todo un barco, toda una tripulación, unos pasajeros que van a tener que pasar por una gran tempestad por causa de la rebeldía de un solo hombre. Nunca pecamos como si fuéramos islas, sino que siempre vamos a afectar a otros. Y casi siempre tienen que ser los que más amamos, nuestra familia. Nuestra familia tiene que verse afectada por eso, ¿no? Versículo 5 dice que los marineros tuvieron miedo, pero Jonás había descendido. Observen que él descendió al puerto. Después que estaba en el barco, cogió el barco, descendió todavía más. ¿Sí? ¿Y dónde termina? En el sótano, pero de ahí lo sacan porque estaba durmiendo. Paréntesis, muchas veces, no siempre, dormir es una forma de evadir el pecado. Ahora no es que todo el que se quede dormido es porque está evadiendo pecado, ¿no? Pero usted mismo analice si de verdad, cuando usted sabe que está mal con Dios, como que lo único que quiere es dormir, porque pues es una forma como de escaparse de todo lo que está haciendo. ¿Sí? Entonces, él desciende al puerto, desciende a la nave, se baja lo más profundo, pero termina todavía más, desciende todavía más cuando lo echan al mar. Cuando queramos huir de Dios, vamos a terminar muy abajo. Muy abajo. Esos son resultados de nuestra rebeldía. También hay otro resultado, el mal testimonio que él dio. Qué vergüenza cuando le pregunten: ¿tú quién eres? ¿Sí? Y él tenga que decir: No, yo sirvo a Dios. Yo conozco al Dios verdadero. ¿Usted? No parece. ¿Sí? Qué vergüenza cuando uno, cuando alguien le pregunta a uno, y usted, no, yo soy creyente. Yo creo en Cristo. Sí. Sí, estoy mal. Eso es mal testimonio, ¿no? Mal testimonio para otros. Entonces, ya, sencillamente, ¿cómo termina? ¿Cuáles son los resultados de su rebeldía? Él termina tragado por un pez. Lo echaron al mar y más bajo no podía caer, ¿no? Más bajo no podía caer. Muy bien, entonces hemos visto a Jonás rebelde. Vamos, capítulo 2. Jonás arrepentido. Jonás, en la oración que hace en el capítulo 2, va a mencionar 11 versículos del libro de los Salmos. O sea, este sí es un hombre, y hay que resaltar esto. Este es un hombre de Dios. Ah, los hombres de Dios se pueden rebelar contra Dios, claro. Ah, los hombres de Dios pueden hacer, claro. Pero aquí hay un hombre que conocía la ley de Dios, que conocía la palabra de Dios. ¿Sí? Y hay un hombre entonces que cuando se arrepiente, él sabe con qué Dios está tratando. Y en su oración, él va a mencionar abundantemente la palabra de Dios. Jonás corre hacia Dios, Jonás está aquí arrepentido. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, no dejó de ser su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y me oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Vamos dando entonces, ¿cuál fue la actitud de su arrepentimiento? Él tuvo que comprender lo que estaba pasando, y que lo que estaba pasando realmente lo merecía. Cuando hay una persona arrepentida, esa persona está reconociendo que de verdad ha hecho las cosas mal, y que si hay consecuencias por lo que ha pasado, es responsabilidad suya. Cuando el hijo pródigo volvió al padre, antes de eso él tuvo que volver en sí. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen toda esta cantidad de cosas? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Cierto? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando el hijo vuelve, el padre lo ve venir, el padre sale corriendo, lo abraza, lo besa. ¿Qué dice? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esa actitud la tuvo el hijo pródigo después de que cayó muy bajo. Después de tener que sentir deseos de comer comida de marranos. ¿Sí? Del hambre que tenía tan grande. Cuando una persona está arrepentida, nunca va a decir: bueno, pero es que todos somos pecadores y bueno, pues entonces, pues sí, yo soy débil y yo qué culpa. Y aquí, pues el que esté libre de pecado, pues que me tire la primera piedra. ¿Esa es la actitud de una persona arrepentida? No. Jonás comprendió que lo que había sucedido era por su causa. ¿Sí? Y entonces, versículo 4: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Él comienza a confesar su pecado. Entonces, actitud, comprendió; acción, confesó; y el ánimo de su arrepentimiento, finalmente dice: Dios, confío en ti. Cuando mi alma desfallecía, versículo 7, en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Señor, soy un pecador, merezco lo que me está pasando. Yo vuelvo a ti y yo sé que me estás escuchando, porque sé que eres un Dios misericordioso. Los que se siguen vanidades ilusorias, versículo 8, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. Y dice aquí algo muy importante que lo declara la Biblia en todas partes, en muchas de sus páginas: la salvación es de Jehová. Si hay un pecador que quiere volver a Dios, tiene que reconocer que no es por sus propios méritos que puede volver a Él. que la salvación es de Jehová. Que yo no me puedo salvar a mí mismo. Que solamente Él me puede salvar. Y que la salvación le pertenece a Dios. Vamos con el capítulo 3. Jonás obediente. Jonás obediente. Y vamos a ver primero la oportunidad de su obediencia o por su obediencia. 1 y 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. La misma orden de la primera vez viene por segunda vez. Pero aquí lo que podemos ver es que Dios es un Dios de oportunidades. Por segunda vez, dice la Biblia. Por segunda vez. Gracias a Dios, porque encontramos en Él siempre un Dios de segundas oportunidades, de nuevas oportunidades. Ese es nuestro Dios. Si usted sabe que está lejos de Dios, si usted sabe que por su rebeldía usted está sufriendo consecuencias muy duras, que han afectado su vida y han afectado la vida de su familia y de muchas otras personas, si usted sabe que esto es consecuencia de lo que usted un día decidió hacer, de darle la espalda a Dios, la Biblia nos enseña que Dios está dispuesto a darle una oportunidad, una nueva oportunidad, porque Dios es un Dios de gracia, porque la salvación es de Jehová, porque usted puede regresar a Dios hoy mismo, porque lo que más necesita su corazón, lo que más necesita su familia, lo que más necesita usted es volver a Dios. Entonces ahí vemos la oportunidad por su obediencia. También miremos ahora la obra de su obediencia. La obra de su obediencia. Versículos 3 y 4. Y se levantó Jonás, pero esta vez ya no para huir, sino para ir a Nínive. Fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Qué bonito que diga esto la Biblia de Jonás, ¿no? Y era Nínive ciudad grande en extremo, camino de 3 días. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, y comenzó camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Entonces vemos aquí a Jonás corriendo con Dios, obedeciendo a Dios, haciendo las cosas que Dios le había pedido. ¿Por qué será que muchas veces nosotros tenemos que ser primero humillados y caer muy bajo para entonces ahí sí levantarnos y hacer lo que Dios nos estaba pidiendo? ¿Cuántas veces ve eso uno en el corazón de sus hijos, no? Les dice uno: no hagas esto, o haz esto que te conviene hacer, y no. Y tienen que sufrir para que después entiendan: sí, ahora sí lo voy a hacer. ¿Sí? Muchas veces nuestros hijos van a necesitar de la disciplina para que no lleguen a viejos siendo tan rebeldes. Muy bien. Entonces vemos ahí ahora la operación por su obediencia. Cuando digo operación, yo estoy pensando en el pasaje donde dice que hay diversidad de dones, diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones en 1 Corintios capítulo 12, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. ¿Qué quiere decir eso? Mire, los resultados de una predicación son operaciones que Dios hace. ¿De qué depende que una predicación de la palabra tenga ciertos resultados? Depende de Dios. ¿Sí? Y aquí vemos la operación de su obediencia. ¿Qué fue lo que Dios hizo por causa de la obediencia de Jonás y por causa de la predicación que él proclamó allí? Versículos 5 al 9. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. Proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Llegó la noticia hasta el rey. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio. O sea, se puso ropas como de luto, ¿sí? Y se sentó sobre ceniza. Esa era la manera como los hombres en estas culturas demostraban su dolor profundo. Se vestían con costales, por decirlo así, o sea, para ilustrar un poco cómo era que ellos llegaban. Entonces se vestían de esa manera, se sentaban sobre ceniza y decían: soy un pecador, no merezco nada. ¿Ok? ¿Quién hizo esto? Lo hizo Dios. ¿Por qué? Porque un siervo suyo le obedeció. Dice el versículo 7 que hizo proclamar ayuno versículo 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había hecho, que había dicho, perdón, que les haría y no lo hizo. Muy bien, capítulo 4. Jonás, uno diría, después de predicar y de ver los resultados de su predicación, ahora sí Jonás va a estar feliz, ¿cierto? Y de ahí para adelante todo va a ser maravilloso para el profeta. No, Jonás no termina bien. ¿Sabe qué pasa? Que Jonás estaba, yo creo, o sea, lo podemos deducir, estaba convencido de que los hombres de Nínive, por algo fue que huyó, ¿no? No se iban a arrepentir, lo iban a coger, lo iban a meter en aceite caliente y Dios después de eso iba a destruir la ciudad. O sea, él se imaginó que eso, algo así iba a pasar. Por eso fue que él salió huyendo. Ahora, ahí predica a esa gente tan despreciable como él pensaba y se arrepienten, como diciendo, no, ¿sí ve por qué era que yo no quería ir? Ah. O sea, le dolió tanto, le costó tanto, porque él lo que quería era que Dios los juzgara. Él quería que Dios arrasara, descendiera fuego y muchos los quemara, todo, y se lo merecen. Pero no pasó lo que él esperaba. Todo lo contrario. O sea, como Jonás conocía muchas cosas, pero otras cuantas le hacía falta conocer de Dios. ¿Sí? Entonces, versículo 1 comienza con una palabra. O sea, cuando dice pero Jehová, es una cosa, pero ahí dice pero Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Aquí vemos a Jonás enojado. Y versículos 1 y 2, muy engreído. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? ¿Te das cuenta que yo tenía razón, Dios? Yo tenía razón, tú no tenías razón, yo el que tenía razón. Eso es ser engreído. Y dice, aún en mi tierra, ese patriotismo nocivo que tenía el profeta, ¿no? Judío, profeta, hebreo, yo tenía la razón. Por eso me apresuré a huir de Tarsis. Yo tenía razón, Dios, porque sabía, yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Y yo no quería. Jonás engreído. Miremos también ahora el profeta ensimismado. O sea, pensando solamente en él, centrado en él. Versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego. ¡Ah! ¡Qué palabras tan! Que me quites la vida. ¡Oh! No, pues, ¿qué haremos con Jonás? Porque mejor me es la muerte que la vida. Versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. O sea, él dijo, nada, ya con todo este discurso y con decirle a Dios, quítame la vida, ya lo convencí. Voy a subirme a este monte y voy a mirar cómo Dios va a destruir esa ciudad. ¿Sí? Versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. ¿Cómo es Dios, cierto? ¿Cómo es Dios? Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Versículo 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. O sea, ¿cómo es Dios y cómo somos nosotros? Cuando hay fresquito, cuando hay sombrita, ¡ah, Dios, qué bueno que eres! Cuando nos da el sol en la cabeza, ¡ay, qué desespero, me quiero morir! Cualquier parecido conmigo, con ustedes, eso es, somos igualitos. Entonces, muy ensimismado, ¿no? O sea, como muy centrado en que yo esté bien, que yo me sienta bien, que nada me haga sentir mal. Engreído, ensimismado y ahora enfrentado por Dios. Versículo 4, Jehová le dijo, señores, esposos, subrayen este versículo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? O sea, ¿hasta allá tiene que llegar tu enojo, Jonás? ¿Tanto? ¿Tanto? Una de las cosas que uno tiene que aprender es que uno puede sentirse muy, muy mal, pero no por eso tiene que hablarle mal a la gente. Pero cuando uno está ensimismado, pues uno dice lo que no me importa. Lo digo, pues yo soy así. Ah, ¿sí? Pero Dios le dice, ¿tanto, Jonás? O sea, eso mismo que estás diciendo no podías decirlo como un poquito más calmado. A veces uno se le da la mano como regaña a los hijos. ¿Tanto? ¿No será que lo mismo, las mismas palabras, pero en otro tono podríamos utilizar? ¿Sí? Versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la cabeza, la calabacera, y se secó. O sea, esa calabacera que lo estaba protegiendo, Dios se encarga de secarla. Entonces Dios comienza a enfrentarlo. ¿Sí? Versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y vuelvo a utilizar el adverbio tanto. Y él respondió, mira Jonás, mucho me enojo, hasta la muerte. O sea, Dios lo enfrenta y él como que le hace, sí, ¿y qué? ¿Cuántos Jonases hay aquí, no? Empezando por mí. Versículo 10. Dios le dice, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? O sea, yo sé más que tú, Jonás. O sea, tú estás preocupado por una calabacera y no te compadece la gente. ¿No sientes compasión por ellos? Estás tan centrado en ti mismo que dejas de ver las necesidades de los demás. Hasta aquí, Jonás. Pero vamos a cerrar mirando a Dios en este libro. Y solamente vamos a mirar 4 versículos. ¿Y sabe qué es interesante? Es el último versículo de cada capítulo. Nos habla de Dios. Cuando Jonás estuvo desobediente, vamos por favor en las diapositivas. Capítulo 1. Jonás desobediente, ¿qué vemos a Dios? Dios presente. Último versículo del capítulo. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Mire, hermanos, ¿de qué quería huir Jonás? De la presencia de Jehová. Pero Dios estaba presente. Allá donde estaba dormido, allá cuando Jonás pensaba que mucho ya me libré de Dios y aquí estoy dormido, tranquilo, ni se enteraba todo lo que estaba pasando afuera, Dios estaba presente en todo, en todo, en todo. Estaba tan presente que cuando lo echaron al mar, justo por ese momento, iba pasando allí el tremendo pez, ¿no? Que si fue una ballena, no sé, posiblemente, pero aquí hice un gran pez. Pero el pez estaba pasando por ahí cuando Jonás cayó, porque Dios lo tenía preparado. Porque Dios siempre está presente. Porque uno puede pensar que se fue lejos de Dios y que Dios ya no sabe nada de mí, pero Dios siempre estará presente. ¿Listo? Capítulo 2. Cuando Jonás se arrepintió, Dios se manifestó como un Dios de perdón. Versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Él clamó por perdón, Dios lo perdonó. Capítulo 3. Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les iba a hacer, y no lo hizo. Dios poderoso. Dios poderoso. El poder de Dios actuando allí cuando Dios, cuando su siervo es obediente. Mire, cuando uno es desobediente, Dios está presente. Cuando uno se arrepiente, Dios perdona. Cuando uno obedece, Dios muestra su poder. ¿De cuántas bendiciones nos podemos estar perdiendo por no obedecer a Dios? Qué necios que somos, ¿cierto? Nos vamos de Dios, desobedecemos a Dios, sufrimos consecuencias tremendas cuando podríamos hacerle caso la primera vez y disfrutar del poder de Dios. De Dios respondiendo a nuestras oraciones, de Dios protegiéndonos, de Dios usándonos para su gloria, de Dios mostrando su fidelidad, de Dios proveyendo, de Dios haciendo milagros en nuestros ojos. Dios es poderoso, mi hermano. Y nos perdemos de las bendiciones de Dios por ser tan engreídos, tan cerrados, tan necios. ¿De cuántas cosas se puede estar perdiendo usted por estar lejos de Dios? Mire, las bendiciones en la casa del padre, el hijo pródigo, había abundancia de comida, de cariño, de compañía, de todo. Pero el otro estaba por allá aguantando hambre. ¿De cuántas cosas nos perdemos por no hacer la voluntad de Dios? Por negarnos a obedecerle. Y el capítulo 4, cuando el profeta está enojado, Dios se muestra como un Dios piadoso, compasivo. Versículo 11 del capítulo 4: no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Estaba hablando de la condición espiritual, por el pecado enceguecidos. ¿Será que Dios se compadece de los pecadores? ¿Sabe que muchos han llegado a decir que Dios, y ojo con esta predicación falsa que se está levantando en las iglesias, que Dios solamente ama a los escogidos, a los que van a ser salvos? Falso. Dios tiene compasión del que se está perdiendo. Dios es un Dios de misericordia, que ama al pecador, que no desea que el impío perezca. Lo que tenía que haber movido a Jonás era la compasión de Dios. ¿Ustedes recuerdan al Señor Jesucristo viendo a las multitudes y sintiendo compasión por ellos? ¿Qué tiene que movernos a obedecer a Dios? Su compasión. Que Él tuvo compasión de mí y que tiene compasión de todas las personas. Eso me tiene que mover a obedecer. ¿Sí? Dios tiene compasión de esas personas que están perdiendo. Y me llama la atención, y así cierra el libro, diciendo que tiene compasión de las personas y que tiene compasión de los animales. ¿No? En la Biblia se muestra cómo para Dios los animales son importantes. No estoy siendo ecologista, no estoy diciendo que o sea, me parece, ¿sabe qué? Mire, cerrando ya. Hay ahora hotel para perros, spa para perros, cementerio para perros, y la gente se está muriendo de hambre. Mucha gente está muriendo de hambre. Y no falta el necio que le gasta todo eso a un perro cuando hay gente que necesita pan. Eso está mal. Pero el otro extremo es, tampoco los animales son para tratarlos mal, para no cuidarlos, para abandonarlos. No, porque Dios también tiene compasión de los animales. ¿Sí? En Proverbios hay un proverbio que dice que el hombre es sabio, que el sabio dice que cuida de su bestia. Constanza me cuida muy bien. ¿Sí? Muy bien, vamos a orar y vamos a bestia. Gracias a Dios por su palabra. No sé cuánto me moré, no quise mirar el reloj. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el Señor Jesucristo, por su compasión hacia nosotros, porque tú en tu piedad eterna un día nos viste perdidos, lejos de ti, y viniste a buscarnos. Tu propio Hijo, Señor, vino a salvarnos, a nosotros que estábamos perdidos. Gracias por tu gran piedad. Y que sea tu compasión lo que nos mueva a obedecerte con todo el corazón, a hacer tu voluntad, a no tener que experimentar las amargas consecuencias del pecado, a levantarnos cuando estamos caídos. Muchas gracias, Señor, porque todavía hay oportunidad para volver a ti. Y tú conoces los corazones en esta mañana, y si alguien necesita volver a ti, Señor, te pedimos, te clamamos, te suplicamos que nos permitas predicarle el Evangelio, que nos permitas mostrarle tu palabra para que arrepentido vuelva a ti. Gracias por este tiempo con tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.